Descarga lo que quieras para tu celular en chicaboom.com. Envía la palabra Chicaboom al número 927 desde tu Telcel y conéctate al portal WAP. Exclusivo para usuarios Telcel. Costo por mensaje, 85 centavos IVA incluido. Debe tener WAP configurado. Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Esto es nuevamente el podcast del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y para todos los que son fieles escuchas de este espacio auditivo que se transmite por internet, estábamos hablando sobre el autor pues del momento, ¿no? El autor de Marvel del momento que ha cambiado el universo Marvel por completo. Y me refiero obviamente a Mark Millar, el escritor de Civil War. Y para continuar platicando sobre la historia de este personaje, me acompaña nuevamente un colaborador que ya todos ustedes seguramente ya se han metido a su blog, ya en Toque de Queda, y es el señor Mauricio Matamoros. Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nueva cuenta agradeciendo la invitación y pues espero que le resulte toda esta información de interés, ¿no? Porque al menos para nosotros pues es apasionante, ¿no? Al menos para nosotros sí lo es. Pues continuamos ahora con lo de Mark Millar, ¿no? Que si no mal recuerdo, en la ocasión anterior nos quedamos un poco en lo que había logrado en DC Comics, ¿no? Exactamente, y ahora pues vamos a, pues ahora sí, pues vamos a entrar a lo que nos truje, ¿no? Pues vamos a entrar a todo lo que hizo con Marvel, que de hecho en el podcast pasado estábamos comentando que justamente Millar entra junto con Joe Quesada, entra Marvel, y bueno, era justamente que muchos de los autores de Vértigo, pues Quesada se los jala para darle una gran refrescada a Marvel, y es justamente en ese tiempo cuando traen todo el proyecto del universo Ultimate, ¿no? Que es una refrescada, como lo había mencionado, a todos los personajes para las nuevas generaciones, que es muchos ya iban en el espacio, o sea, muchos lectores que ya tenemos tiempo de leer esto, pues bueno, pues podemos seguir al hilo y entender casi todas las historias de Marvel, pero para las nuevas generaciones que finalmente no se identificaban tanto con algunos personajes, pues los vuelven a como a renacer, y es ahí cuando entra Millar justamente a Ultimate X-Men. Sí, hay que recordar que, pues bueno, yo creo que a juicio de muchos lectores y críticos de historieta, los 90 no fue una época muy buena para el cómic de superhéroes, ¿no? En términos generales, porque ya contamos lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con Millar y lo que estaban haciendo otros autores, ¿no? Entonces, pues el nuevo siglo, el 2000, inicia con la llegada de Joe Quesada a Marvel Comics, ¿no? Que fue, híjole, yo creo que ha sido lo mejor que le ha pasado en muchos años a Marvel Comics, porque vino a refrescar de manera absoluta la visión de los superhéroes de la Marvel, que con su subsello de Marvel Knights vino a ofrecer una visión mucho más cruda, más violenta, más realista y con menos censura de los superhéroes de la Marvel, ¿no? Como ya lo comentamos, pues jaló a muchos de los autores, tanto guionistas como dibujantes de Vertigo Comics, y pues los puso a hacer a Punisher, a Daredevil, entre otros personajes, ¿no? Y poco a poco fue llamando la atención de más autores, y pues ya un poquito, creo que por el 2012 es más o menos cuando llega Millar, ¿no? A Marvel Comics, a través, como ya lo comentaste, de la versión de Ultimate, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que él lo que empezó a escribir fue Ultimate X-Men, ¿no? Así es, él de hecho empezó con con el número 1 y 12, creo que tuvo ahí como una unos números que no escribió, y después hizo el del 15 al 33, si no me equivoco, pero finalmente bueno, esa fue como un gran inicio para Millar, pero lo que le dio el gran empujón en ese entonces fue hacer la serie más cruda de todo el universo Marvel hasta ahora, Y es justamente lo más extraño y lo más irónico del asunto, es que la serie Ultimate era como para nuevas generaciones. No quiero decir que con esto fueran series más rosas, pero por lo regular eran actualizaciones, que por ejemplo teníamos a un Peter Parker que en lugar de ser ya un, que lo hemos platicado en incontables ocasiones, que en lugar de ser un fotógrafo, un nerd, pues era más bien ahora un geek de la computación. Y entonces lo que hace Millar es, junto con Brian Hitch, hacer una de las series pues más importantes y que ha sido de las más polémicas por los temas, por los atrasos que han tenido, que definitivamente es Ultimates, y que en ese momento estamos publicando pues la segunda parte, Ultimates 2. Sí, bueno, ahorita recordando nada más, comento rápidamente, por el 2000 más o menos, si no mal recuerdo, Joe Quesada vino a una de las convenciones de cómics aquí en México, tuve ocasión de hacer una entrevista y le comentaba que a mí lo que me impresionaba era la crudeza y la violencia que aparecían en Marvel Knights, ¿no? Que entonces era lo único que editaba. Le preguntaba que si no tenía muchos problemas de censura ahí en Marvel, y me decía que no, que fuera de algunos primeros planos que había tenido que pedirle a Steve Dillon, dibujante entonces de Punisher, que cambiara, porque digamos había una viñeta vista así como que en primera persona a través de un cuerpo de las víctimas de Punisher que acaba de ir parar, y digamos que a través del boquete que le había hecho en el cuerpo se veía Punisher, ¿no? Fuera de ese tipo de cosas no había tenido censura, ¿no? Entonces digo, esto lo comento para dejar demostrado que realmente ahí en Marvel comenzó a vivirse una libertad y una posibilidad de que los autores exploraran la realidad, incluso con muchas vistas a la violencia, ¿no? Eso digamos como un paréntesis, ¿no? Pero sí, bueno, ya regresando acá con Millar, efectivamente comenzó con Ultimate X-Men. A mi juicio, una de las series del universo Ultimate más estimables, esa corrida que tuvo Millar ahí en X-Men realmente fue inolvidable. Y pues luego, con su llegada y creación de The Ultimates, esto vendría a redondearlo, ¿no? Porque realmente, como ya lo dijiste, es una de las versiones más crudas de los superhéroes Marvel y una de las mejores escritas en los últimos años, ¿no? Millar junto con Hitch, que curiosamente Hitch había trabajado años atrás en Stormwatch, el equipo de superhéroes que se convertiría en Authority y en el cual posteriormente trabajaría Millar, ¿no? Aquí como dato curioso. Pero bueno, Millar y Hitch crearon aquí en The Ultimates algo que no se había visto, ¿no? Sobre todo porque sí era un nivel de crudeza y de veracidad que pocas veces se había visto en el cómic de superhéroes. Digo, yo cuando leí esa secuencia de que Hulk se había comido a una de las personas con las que había batallado, pues, o sea, me quedé horrorizado, no tanto por el hecho, sino por las posibilidades que presentaba la historieta, pero era un impacto muy muy disfrutable, ¿no? Porque se estaba viendo una historia que realmente era muy veraz, ¿no? Entonces, pues sí, digo, ya a la postre, ahorita, como ya lo mencionas, se está publicando Ultimates 2, y pues bueno, hemos visto que lo que lograron Millar y Hitch sí ha sido una de los desarrollos de narrativa en historieta más interesantes, ¿no? Porque Millar ha tenido la oportunidad de hacer unos guiones muy muy buenos, y Hitch ha tenido la oportunidad de desarrollar su narrativa a través de un montaje de viñetas muy muy interesante, que está muy muy allegado al cine, y que bueno, en conjunto crean un espectáculo visual que le han llamado desde la creación de Authority como widescreen, ¿no? Es decir, así con en gran de una pantalla enorme, las viñetas que abarcan a veces dos páginas y con muchas explosiones y efectos visuales, ¿no? Exactamente, y es justamente esto del famoso widescreen que se empezó a hacer, como bien lo comentas, en The Authority, en el cual también tiene mucho que ver la forma de escribir de Millar, en la cual le contagia, digámoslo así, el estilo a los autores, y que eso también lo pudimos ver, por ejemplo, pues le entró al Ultimate Fantastic Four, creo que del 1 al 6, junto con Brian Michael Bendis, que bueno, que también en su momento vamos a hablar de él, que es otro de los grandes, y definitivamente una de las series que a mi gusto Bueno, es de mis favoritas de Millard, independientemente de Civil War, que ahorita vamos a hablar de eso. Es toda la corrida que tuvo con Wolverine, que de hecho esa serie la empezamos hace 2 años justamente con la serie de Millard, que fue la de Enemy of the State, y le siguió la de Agent of S.H.I.E.L.D., en la cual Wolverine es secuestrado por la mano y por el amanecer de la luz blanca, y en la cual lo convierten prácticamente en un zombie sin voluntad, y en la cual lo programan para que, pues, para que se deshaga de toda la comunidad de superhéroes. Entonces, esa es una serie en la cual Wolverine realmente, y que me gusta tanto porque se muestra como sería si no tuviera esa y como sentimiento represor, ¿no? De que es un superhéroe y que tiene que obrar bien. Aquí realmente suelta todos sus instintos. Sí, efectivamente, pues se trata de una serie que también ya quedó en los anales de la historia de la historieta, porque sí, si bien Wolverine ha sido uno de los personajes más populares desde el momento en que fue creado allá a mediados de los 70, no siempre ha corrido con la suerte de tener a muy buenas historias en su haber, ¿no? Pero esta de Millar, indudablemente, es una de las mejores de superhéroes que se ha leído en los últimos años, ¿no? Y un nivel de acción y un nivel de aventura que realmente no cae en ninguna de las páginas. Es impresionante. Fue impresionante leer cómo Millar pudo meter tantos personajes importantes como Elektra, como todo lo que significa la mano, como todo lo que significa Hydra, como todo lo que significa Shulk, y llevarlo a terrenos realmente muy, muy dinámicos, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, de entre tantas secuencias inolvidables de esa corrida de Wolverine de Millar, recuerdo cuando le toca pelear con un tiburón, ¿no? Que es uno de los momentos más extraordinarios que se han visto en recientes fechas en el cómic de superhéroes, y que curiosamente me rememora una película clásica de zombies del año 80, dirigida por un director italiano que se llama Lucio Fulci, y donde vemos a un zombie peleando con un tiburón. Todo esto, digo, ahorita me hizo recordar la corrida de Millar que ya mencionabas en los Cuatro Fantásticos, y que recordemos que Mark Millar, pues, es el ya famoso, ya maldito creador de los Marvel Zombies, ¿no? Que surgieron ahí en los Ultimate Fantastic Four, y que están precedidos por los guiones de Brian Michael Bendis y de Warren Ellis, ¿no? Digo, aquí lo que quiero hacer ver es que Ultimate Fantastic Four corrió con la suerte de contar con tres de los mejores guionistas cuando comenzó este cómic, ¿no? Los primeros 30 y tantos números están escritos por los tal vez tres de los mejores escritores de la actualidad, ¿no? Que son Warren Ellis, Brian Michael Bendis y Mark Millar, que empezó por el 20 y tantos y que, donde creó esos personajes ya tan estimables como son los Marvel Zombies, ¿no? Exactamente, y que aquí justamente en México ha tenido un éxito pero inusitado. Fue la zombimanía que hubo, pero justamente después, y es lo que en este momento fue el gran pretexto para hablar del buen Millar, fue y es definitivamente lo que está sucediendo en México con todo el fenómeno Civil War, que en el cual podemos ver que en esta serie es cuando creo yo que Millar explota todo lo que ya de por sí venía haciendo y que refleja muy bien todo lo que en su tiempo no pudo haber hecho con The Authority, y que de hecho con Civil War es un fenómeno muy interesante. Yo recuerdo mucho que en la serie de Secret War, en la cual se llevan a todos los el Beyonder se lleva a los superhéroes y a los villanos a otro planeta para que para que peleen entre ellos. Yo recuerdo mucho que fue como una especie de justificación de Marvel para decir, ok, no queremos daños colaterales, ¿no? Queremos que nada más los superhéroes se estén enfrentando en otro planeta, y que si hay heridos, pues nada más sean los metahumanos. En el caso de Civil War, es uno de los inicios más impresionantes por la parte de que se banaliza al superhéroe con los New Warriors, que es cuando ellos lo único que quieren para atrapar a, o sea, para subir el rating de su programa, toman como pretexto atrapar a unos villanos que están escondidos en Stanford y los están derrotando. Pero es justamente cuando Nitro pues decide autodetonarse, y es cuando mueren una cantidad exagerada de personas que, bueno, que tú me vas a corregir, pero probablemente sea la primera vez que en Marvel ya se vio con Hulk cuando hizo en los Ultimates toda la matanza ahí en Manhattan, bueno, ahí en Times Square, pero aquí es cuando se ve cree que por culpa de un superhéroe pasa algo, o bueno, que en este caso fue provocada por un villano, pero que generó un superhéroe, haya tantos muertos y sea precisamente niños, ¿no? Como lo que no te podrías imaginar en el universo Marvel. Sí, efectivamente, pues bueno, ahora sí que la idea de, o al menos el Civil War inicia con una idea tabú, ¿no? En el cómic de superhéroes. Idea tabú porque siempre se ha discutido que no es muy realista en ese aspecto, ¿no? Porque, digamos, el cómic de superhéroes pues está lleno de personajes con grandes poderes que batallan en medio de la ciudad entre personas normales, y que si eso sucediera, pues definitivamente habría muchas pérdidas humanas, ¿no? Eso siempre se ha discutido. Y conforme han pasado los años, se ha tratado de discutir más eso en las historias. Y pues bueno, llegamos así finalmente a Civil War, que digamos, la historia arranca, detona precisamente con ese conflicto, ¿no? Que ya lo mencionaste, de los New Warriors y su reality show, donde persiguiendo a un grupo de malhechores se encuentran con Nitro, este detona y pues termina asesinando a 600 personas, ¿no? La mayoría niños de una escuela, lo cual pues desde luego levanta el grito de toda la sociedad, de todos los políticos, y pues comienza este conflicto ya por todos conocidos, ¿no? Pero es bien interesante ver que Millar retoma, digamos, este tópico, este tabú de los cómics, para hablar de cuestiones bien, bien realistas, ¿no? Como es toda la locura terrorista que surge a partir del 11 de septiembre y todo lo que provoca, ¿no? Que es más xenofobia y más problemas entre la sociedad y los políticos y entre distintos países, ¿no? Y es lo más interesante del asunto es y que con Wolverine de hecho lo había hecho bastante bien, como justo tú lo habías comentado, es poder tener muchos personajes en una misma corrida, ¿no? Que en este caso tiene a todos los personajes del universo Marvel inmiscuidos ahí, aunque con los tie-ins cada serie tiene su, cada personaje tiene como su propia historia paralela. Millar lo que hace es que mete a todos los personajes y no se nota como otros escritores que parece que los estuviera metiendo con calzador. Aquí se ve muy natural el paso de todos los personajes, y lo más interesante es que aquí te voltea muy bien la tortilla de que tú te imaginas que el primero que iba a apoyar el decreto de registro superhumano, que es esta ley que obliga a todos los superhéroes o todos aquellos que tengan poderes poderes que ninguno de nosotros tenemos, pues que se registre con el gobierno y que revele sus identidades. ¿Tú te imaginarías que el primero en apoyar todo esto sería pues el icono por excelencia pues del American Way of Life, que es el Capitán América? Pero pues, oh sorpresa, él es el que pues, se voltea, y el que ahora apoya es Iron Man. Entonces esa es otra parte interesante, de que tú dices, yo pensé que no iba a ser así. Todo el crossover de Civil War, pues hemos visto que ha estado muy cuidado, ¿no? Digo, desafortunadamente, fuera de la inconsistencia de la periodicidad en Estados Unidos, que causó mucha polémica y comentarios entre lectores y especialistas, fuera de eso, pues la serie se sostuvo muy bien, ¿no? Yo creo que es uno de los crossovers mejor realizados en la historia de la historieta, ¿no? Porque pues, recordemos que los crossovers han sido famosos, no por sus grandes logros, sino precisamente porque son historias en que coinciden muchos personajes, pero los argumentos no están muy bien desarrollados, ¿no? Y eso es algo que no sucede en Civil War, por el contrario. Aparte de que se trata, hablando de la miniserie de 7 números, está muy bien escrita, muy bien dibujada. Pero todos los tie-ins que ya mencionaste, pues están muy bien desarrollados, ¿no? Aquí hablamos de una sinergia muy, muy importante entre los diversos guionistas que estuvieron involucrados en la miniserie y que estuvieron hablando constantemente, tenían juntas constantemente para ver qué es lo que iba a hacer Daredevil, por ejemplo, en su serie, que no estuvo muy involucrado, pero que sí estuvo metido, por ejemplo, en la miniserie de Civil War, ¿no? Y el Hombre Araña, tanto en sus cómics, en sus títulos, como también en la miniserie de Civil War, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de trabajo que significa eso y la cantidad de cuidado con la que tiene que hacerse, ¿no? Para que no se cometan errores de inconsistencia y otras cosas, ¿no? Exactamente, y justo ahora que mencionas eso del gran trabajo, en la revista Wizard de este mes, hay un reportaje bien interesante, que de hecho Brian Michael Bendis tiene una columna en la página de Wizard World, en la cual él entrevista pues, a otros autores del cómic. En esta ocasión entrevista por fin a Mark Millar y le pregunta pues, sobre Guerra Civil. Entonces, pues Millar dice, híjole, para mí fue un alivio que por fin se terminara la serie, porque yo recuerdo Civil War como, bueno, pues eso era lo que decía Millar, como un evento un poco traumático en mi vida, porque yo acabé haciendo los guiones y prácticamente por revisando cosas en el hospital, pues porque Millar pues ahí tuvo ahí unas cuantas dolencias físicas. Entonces cuando él vio terminada la serie, pues fue para él pues un alivio, ¿no? Pero él finalmente tenía en los hombros toda la responsabilidad de cambiar al universo Marvel por completo, que no es poca cosa. Sí, claro que no, pues vemos, digo, aquí ya está el ejemplo, ¿no? Cuando un autor se involucra con un proyecto tan importante como lo es Civil War, pues sí, terminan muchas veces en el hospital, ¿no? Porque, digo, pues finalmente es un trabajo mental, pero eso está conectado con todo el cuerpo, ¿no? Y la cantidad de presión es realmente enorme, porque, pues digo, todos tenemos presiones en nuestros trabajos, pero acá también van a tener la presión de los lectores, de los vendedores de cómics, que van a dar su opinión, y al final de cuentas pues va a cambiar una historia importante de la cultura pop, ¿no? Exactamente, y es justo, creo que este podcast va a coincidir exactamente con el número 2 de Civil War, en el cual de verdad no se lo pierdan, porque de hecho viene uno de los momentos en el cual Millar sí se agarró las pelotas, ¿no? Y y sí dijo, vamos a hacer que uno de los personajes insignia de Marvel tenga un tropezón, que bueno, que en su momento no pareció serlo, pero que después le arruinó la vida, pero eso lo van a descubrir en el número 2 de Guerra Civil, que por favor no se lo pierdan. No se pierdan tampoco todo lo que tiene que ver con los tie-ins de los Thunderbolts, de los Cuatro Fantásticos, que la relación entre el Señor Fantástico y la Chica Invisible está bastante tirante, todo lo que tiene que ver con los New Avengers, que se está desmembrando el equipo, y todo lo que viene con Guerra Civil, con Punisher, con el Capitán América, con Iron Man. Vienen cosas que de verdad no lo van a creer, y todo se lo debemos a Millar. Sí, la verdad es que, digo, este momento para ser lector de historietas de superhéroes es un muy buen momento, ¿no? Y definitivamente no se lo pierdan, no se pierdan Civil War, porque algo bien, bien, pues bien padre que está sucediendo en la edición mexicana es que se está presentando de manera ordenada, ¿no? Y aparte un muy buen precio, porque en Estados Unidos, ya lo comentamos, se tuvieron los problemas de publicación, hubo meses entre cada número de la miniserie de Civil War, y aquí se están publicando de manera ordenada y con todos los tie-ins también de manera ordenada. Entonces yo creo que es una manera muy, muy, muy buena de leer esta serie, ¿no? Que bueno, pues ya cambió la historia de la historieta. Exactamente, y es justo que muchos me preguntaban, oye, pero ¿cómo se lee Civil War? Mira, tú velos comprando como vayan saliendo y le vas a entender perfectamente. Pues entonces, esto fue un poco, no mucho, sobre todo lo que ha hecho Mark Millar desde que empezó allá por los 80, finales de los 80, hasta toda la revolución que está haciendo ahorita con el universo Marvel. Entonces, es un personaje importante de mencionar para que toda la gente vea lo importante que es Civil War y lo importante que son los Ultimates y todo lo que ha hecho. Y pues a seguir leyendo Civil War. Y señor Matamoros, pues yo le agradezco mucho que haya estado compartiendo su vastísimo conocimiento sobre cómics, y que estamos ahí en contacto, ¿no? Sí, y pues vamos a tener muchas otras cosas más, y pues esperen los siguientes podcasts, que van a estar llenos de información, van a estar llenos de datos curiosos, y pues no olviden visitar el blog del señor Matamoros, que en este momento nos va a decir la dirección. Ah, pues es toquedequeda.net/iconoctlan. Ahí lo encuentran por Mauricio Matamoros. Perfecto, ahí se pueden meter y pues obviamente pues métanse al mío, no sean gachos, que es www.toquedequeda.net/Marvel, en la cual van a encontrar pues datos exclusivos, van a encontrar como adelantos y van a encontrar todos los lanzamientos que vienen en Guerra Civil y pues obviamente este podcast, bájenlo, descárguenlo, escúchenlo con sus abuelitas, que de verdad hemos escuchado que a las abuelitas les encanta este podcast. Yo le quiero agradecer a todas las cabecitas blancas que nos están pues escuchando y pues y pues muy pronto van a venir los podcasts directamente desde la Comic Con para que todos estén bien atentos sobre todo lo que va a pasar y pues no me queda más que agradecerles, lean cómics, vayan ahorita a comprar Civil War porque seguramente va a haber otro como ustedes que ya se la está llevando, entonces ustedes sean más inteligentes que el otro y pues vayan antes y cómprense o cómprense hasta 2 ejemplares y luego véndanse lo más caro al otro. No, bueno, eso no lo hagan, pero bueno, esa es una idea. Mi nombre es Giovanni Arévalo, esto es el podcast de Marvel y pues, señor Matamoros, yo le agradezco otra vez que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.